Morena. Morena es la radio del pueblo que espera, que anhela, que sueña con un nuevo día. Morena, ilusión y esperanza que une, que enlace en un gesto de amor y hermandad. Morena es la radio del pueblo que espera, que anhela, que sueña con un nuevo día. Morena, sostenemos la antorcha de octubre inspirada en la fragua de la libertad. No es un programa más, Morena es radio total. Somos todos un equipo con criterio y calidad. No es un programa más, Morena es radio total. Somos todos un equipo con criterio y calidad. Morena, desde el trigal y la caña, desde el fango y la manigua y la selva amazónica. 640 AM, la gigante del Pacífico. El siguiente es un programa categoría O, de opinión. Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Estas opiniones son responsabilidad exclusiva de quien o quienes las pronuncian. Radio Morena no se responsabiliza, no son nuestro pensamiento ni opinión. Al paso.

que se hacen visibles con los llamados a la unidad, en la que se quiere unir hasta a los que nos agobian o hasta hace poco nos agobiaban dentro del gobierno actual, que nos está dejando sin dinero, sin activos y sin obras públicas que correspondan al inmenso gasto gubernamental. Recibo aquí un mensaje: que no me olvide de analizar el tema del riesgo país. Bueno, es la parte económica. Empecemos entonces viendo qué es lo que ha sucedido en esta semana. El Fondo Monetario Internacional indicó el universo el 23 de enero 2016, ha dicho que Ecuador decrecerá porque está muy expuesto a la caída del precio del petróleo y hay un impacto en la balanza de pagos. Porque obviamente los ingresos son menores a los egresos en dólares. Esta es una advertencia que yo la he hecho desde hace muchísimo tiempo, pero que el gobierno hasta ahora trata de justificar lo injustificable y defender lo indefendible. Debido a la caída del precio del petróleo, los calificadores de riesgo en el mundo se dan cuenta que Ecuador no podría pagar sus deudas. Por eso, para emitir un bono ecuatoriano en los mercados internacionales, hay que pagar alrededor de 20% de interés. Y sigue creciendo el riesgo país porque el precio del petróleo no da señas de tener una recuperación, ni siquiera recuperación leve, peormente sostenida. La semana pasada, el precio del petróleo llegó a niveles vistos solamente a principios del siglo. Por ejemplo, el 21 de enero de 2016 reporté precio del petróleo West Texas Intermediate $26.55. Precio del petróleo ecuatoriano alrededor de $10 menos. ¿Y qué pasó con el milagro ecuatoriano? El precio descendió, como yo les había advertido anteriormente, que teníamos que examinar si el precio del petróleo rebotaba al llegar a 30 o traspasaba esa barrera para ir a 25. Y efectivamente eso ya sucedió la semana pasada, y al acercarse a $25 por barril se ha recuperado un poco, y probablemente también esa recuperación a $31 por barril durante esta semana, los últimos dos días de la semana o tres días de la semana, debido al fuerte invierno que se está sufriendo en Estados Unidos, recién, ahora, es decir, ha llegado un poco atrasado. Mientras tanto, en el mes de diciembre parecía que estaban en primavera, ahora sí ha llegado el invierno a Estados Unidos. Y entonces eso tal vez haya aliviado un poco el pesimismo que se notaba en los mercados internacionales. Pero ese rebote, como he dicho en otras ocasiones, se llama el rebote del gato muerto. Es decir, si ustedes lanzan un gato, el muerto, el gato va a rebotar, de todas formas, al golpear el piso pega un rebote. Así se lo llaman, el rebote del gato muerto. Es decir, por más de que el invierno de Estados Unidos sea severo, no va a cambiar en mucho los fundamentos sobre oferta y demanda, en la cual hay una tremenda sobreoferta y además un decrecimiento de la demanda de petróleo. Ya había dicho también el Banco Mundial que Ecuador decrecería en 2%, es decir, de crecimiento económico de menos 2% para el año 2016, muy a pesar de los optimistas pronósticos o pronósticos optimistas del gobierno que dicen que la economía nacional va a crecer 1% y no sabemos cómo puede crecer si estamos peor que el año pasado. Es decir, el precio del petróleo está, el precio del petróleo ecuatoriano está bordeando los $20 por barril, que es menos que lo que se obtenía por petróleo ecuatoriano el año pasado. Muchas personas preguntan, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo siempre estoy contestando, lo que hay que hacer es que el presidente de la República entienda que por él mismo, por sus propias fuerzas, no puede hacer absolutamente nada para resolver el problema. Primero, porque se encuentra en estado de negación, y yo creo que en esto los funcionarios que están alrededor de él, incluyendo pues su médico, yo creo que deberían tomar la decisión de avisarle al presidente, recomendarle que es mejor que él se retire del gobierno, y el gobierno entero debería retirarse por su fracaso económico. ¿Por qué digo esto? Miren, señores, es muy sencillo, y les recomiendo, si desean, llamar al 042-519-000 o al 042-519-116, que son los teléfonos de Radio Morena 640 AM, por favor háganlo, para que comenten. Si ustedes tienen un trabajo, digamos que le pagan a ustedes de acuerdo al trabajo que están realizando, no es que tienen un sueldo. Es decir, sus ingresos no son estables, sino dependen del trabajo que usted realice. ¿Y qué resulta? Que el trabajo que usted está realizando cada vez tiene menos y menos horas de trabajo, y por lo tanto usted está recibiendo menos y menos dinero. ¿Qué es lo que hace en su casa? En la que en alguna ocasión ustedes al contrario tenían muchísimo trabajo, tenían sobretiempo y les pagaban por el sobretiempo dos veces, entonces tenían mucho dinero o más dinero de lo que necesitaban para vivir, y empezaron a acostumbrarse a una vida mucho más cómoda que lo normal. Y se acostumbraron a esa vida cómoda, y los gastos correspondientes a esa vida cómoda ya no pueden ser sustentados o sostenidos por los ingresos que tienen hoy, porque hay menos horas de trabajo, ya no hay sobretiempo, etc. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si es que los padres de familia, el padre de familia no sabe qué hacer, yo creo que debería preguntarle a la señora, que la señora le va a decir, vamos a tener que reducir los gastos, vamos a tener que comprar menos, las cosas que ya no son necesarias, inmediatamente ya no vamos a comprar. Antes comprábamos y teníamos comida guardada aquí en la casa. Ahora ya no podemos hacer eso, debemos comprar día a día para mantenernos, por ejemplo. Y otras maneras de reducir los gastos. Eso tiene que hacer el gobierno, pero no lo hace. Con respecto al petróleo, por ejemplo, este gobierno incrementó los costos de producción de petróleo de lo que estaba en 5 a 7 dólares por barril al inicio de su gobierno, de su administración en el año 2007, lo incrementó a un promedio de $39.40, que el mismo presidente de la República ha admitido. 39 dólares por barril, y esto ellos fueron los causantes, porque ellos renegociaron los contratos petroleros. Entonces, una forma de resolver el problema sería reducir los costos de producción. Pero ¿cómo van a reducir los costos de producción en este gobierno si ellos son los que firmaron los contratos? Si pueden hacerlo, háganlo. Pero me da la impresión que están atados de manos, porque ellos son los responsables. Y aquí Aquí todos sabemos, señores, y nosotros no tenemos compromiso con nadie como para callar las cosas. En Ecuador y en Latinoamérica se considera que en toda negociación hay un elemento de coima. Siempre ha existido eso, existe ahora, nos ponen en esos niveles, esos son los comentarios internacionales. Eso me lo comentaba también un alemán con el que yo conversaba en Quito hace unos días. Si pueden hacer eso, háganlo, porque eso sería recomendable. Eliminar esos contratos, volver a la producción hecha por nacionales, por Petroecuador, con mano de obra nacional, y hemos de reducir los costos de producción a lo antiguo que teníamos, que eran 5, 7 dólares por barril, y nuestro problema deficitario se podría resolver en gran forma. Una forma, pero no lo puede hacer el gobierno, y definitivamente que no lo está haciendo. Si pudiera hacerlo, seguramente lo haría, pero no lo hacen. Pero eso de que no lo puedan hacer no lo justifica de ninguna manera. Ellos son los culpables del incremento del costo de producción de nuestro petróleo, de entre 5 a 7 a 39 dólares con 40 centavos, y más o menos al momento estamos perdiendo cerca de 20 dólares por barril, y este gobierno no soluciona el problema. Entonces otros han dicho, ¿y no será conveniente entonces simplemente no producir? Porque si estamos produciendo a esa pérdida, ¿no sería mejor importar petróleo y listo? Ahí está la solución. ¿Y por qué no lo hace este gobierno? No lo hace porque también está atado con otros contratos. Esta vez esos contratos con los chinos. Que los chinos le han prestado dinero, le han dado préstamos a este gobierno, pero en la contratación está especificado que hay que pagarles no con dinero, sino con petróleo. Con petróleo. ¿Y qué resulta? Que ahora que el precio del petróleo es bajo, lo que hay que hacer es darle más petróleo a China que antes. Nuevamente, este gobierno, que está sumamente comprometido con el gobierno chino, no suspende la producción petrolera a pesar de estar produciendo a pérdida, porque tiene que darle petróleo a China. No solamente eso, sino que sigue consiguiendo préstamos de parte de China. Un préstamo de 3 mil millones de dólares, lo anunciaron durante la semana pasada. Es decir, no va a haber una suspensión de la producción petrolera, porque este gobierno está atado de manos y de pies al gobierno chino. Y yo les voy a compartir, señores, entre otras cosas, una de mis advertencias, porque el presidente de la República quiere justificarse, dice que ha tenido mala suerte ahora, entre otras barbaridades que dice. Él cree que hay que planificar y ver si es que tiene suerte o tiene mala suerte. Eso yo siempre lo critiqué diciendo, este presidente maneja la economía nacional al vaivén de las olas. Eso es. También les dije que este gobierno planificaba al azar, que era como lanzarse al océano y esperar que las olas lo lleven a su destino. Que si es que tenía suerte, tal vez lo lleve a su destino, pero lo más probablemente es que se podía ahogar. Ahí está. Pero el problema es que no se ahoga solito, bueno, fuera que se ahogue solo. Con ello, con esas malas decisiones, está ahogando a todo el pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, escribí el 14 de enero 2010, hace 6 años, señores. 14 de enero 2010, caída del precio del petróleo 2. Si la economía de Estados Unidos empieza a dar señas de recuperación sostenida, la Reserva Federal incrementará la tasa de interés. La Reserva Federal incrementará la tasa de interés, está escrito hace 6 años. Lo que señalará el fin de las tasas de interés bajas y el inicio de un periodo de incrementos de la tasa de interés. El inicio de un periodo de incrementos de la tasa de interés. Y ahora el presidente de la República se queja del dólar. Ay, que está fuerte, dice. Está fuerte el dólar. No es culpa nuestra. Denme moneda nacional y yo soluciono el problema devaluando la moneda. Es decir, estafándolos a ustedes, señores. Esa sería nuestra variable. Esa sería la variable del incompetente, del incapaz. Y además del estafador, señores, porque estarían estafándolos a ustedes. ¿Por qué digo eso? Porque si supongamos que les pagasen a ustedes 1,000 sucres mensuales, pongamos que era un equivalente, sería un equivalente de un sucre igual a un dólar, y luego devalúan la moneda, le siguen pagando los 1,000 sucres, pero ya no puede adquirir lo mismo con esos 1,000 sucres que lo que adquiría usted antes de la devaluación. Entonces lo están estafando, pues. Así de sencillo. Pero yo se los advertí. Más aún escribí. Los especuladores que piden préstamos para comprar petróleo en papel, causando la subida del precio del petróleo, dejarán de comprar cuando las tasas suban. Cuando las tasas de interés suban, dejarán de comprar petróleo en papel. Y el precio del petróleo bajará. Más claro. Y dice que nadie le advirtió. Dice que no sabía. Dice que es mala suerte. No, es mala administración. Con advertencias como la que he compartido, señores, ¿cómo puede decir el presidente y su gobierno que las consecuencias de la caída del precio del petróleo no es su responsabilidad? ¿Cómo puede decirlo? Si aquí está la prueba de que yo se lo he estado diciendo continuamente y de manera gratuita. ¿Dónde están los asesores del gobierno que hasta ahora, le siguen diciendo que sí a todo y le hacen creer que es el mejor, el doctor honoris causa, docenas de doctorados? Y eso nos cuesta a nosotros seguramente, pero no le va a costar a él. Entonces, señores, con todos estos antecedentes, ¿podemos confiar en un gobierno que con los precios más altos de petróleo de la historia nacional ha sido incapaz de manejar la economía nacional? ¿Podemos confiar en este gobierno? ¿Podemos confiar en un gobierno esperanzado en las decisiones de OPEP? ¿O tal vez que haya una catástrofe nacional o mundial o una guerra de gran magnitud para que suban los precios del crudo y continuar malgastando nuestro dinero? ¿Podemos confiar en un gobierno esperanzado en las decisiones de OPEP o tal vez que haya una catástrofe mundial o una guerra de gran magnitud para que suban los precios del crudo y así poder seguir malgastando nuestro dinero? Yo lo escribí, señores, el 16 de noviembre de 2009. 2009, hace más de 6 años, advertencias sobre el precio del petróleo 2, es decir, hubo advertencias antes de este artículo en advertencias sobre el precio del petróleo 1, obviamente. Ahora, señores, vamos a revisar lo que yo escribía en las semanas previas a las elecciones presidenciales del año 2013. En las que no participé por no tener partido político o no pertenecer a partido político alguno. Porque así son las cosas ahora. Siempre ha existido corrupción en nuestro país. Siempre ha existido corrupción. Pero notamos claramente que ahora se la protege. Se abusa impunemente. ¿Cómo van a luchar contra la corrupción aquellos que están inmersos en corrupciones? ¿Con qué cara podrán decirle al electorado que van a combatirla? 23 de noviembre de 2012, en mi artículo, ¿lucha contra la corrupción? ¿Cuál lucha contra la corrupción, señores? Cualquiera diría que aquí no hay ninguna, porque nunca mencionaron eso los candidatos presidenciales. También escribí el 24 de enero de 2013, Corrupción no es tema de oposición. Corrupción no es tema de oposición. ¿Por qué si todos los días escuchamos acerca de supuestos actos de corrupción del gobierno, los candidatos presidenciales no pregonan la lucha contra la corrupción? ¿Por qué no pregonan la lucha contra la corrupción? ¿Será cierto que los asesores les dijeron que atacar al presidente y confrontarlo terminaría por perjudicarlos y que mejor era no hablar mucho de corrupción? Corrupción no es tema de oposición. En otro párrafo escribí, en el mismo artículo, ¿los votantes quieren un gobierno corrupto? ¿O es que las alternativas no son mejores? ¿Es por falta de credibilidad? Si la corrupción en el gobierno es una falencia de la presente administración, esta constituye un arma poderosa. ¿Por qué los candidatos presidenciales no la usan? ¿Es posible que esta arma poderosa sea un boomerang? ¿Temen que les regrese? Y terminaba yo ese artículo indicando lo siguiente, señores. Desconfía del opositor que no hace mención de la corrupción en un gobierno al que pretende reemplazar. Si siente temor de mencionarla, es porque adolece de lo mismo. Pues bien, señores, ahora es necesario hacer una diferenciación entre las diferentes oposiciones que se hacen visibles con llamados a la unidad. Ya que durante esta semana se ha querido unir hasta a los que nos agobian, o hasta aquellos que hasta hace poco nos agobiaban dentro del gobierno actual, que nos está dejando sin dinero, sin activos y sin obras públicas que correspondan al inmenso gasto gubernamental. Vimos, señores, que la supuesta unidad que habían indicado que el día martes iban a dar una noticia muy importante, y que después vimos que no dieron ninguna noticia importante, sino que simple y llanamente se reunieron, y allí se reunieron en primera fila de la mesa directiva con el señor Ramiro González, expresidente del IES. Mi programa Desenlace Dominical ya tiene 6 años. Nosotros empezamos este programa el 17 de enero del año 2010. La semana pasada, justamente domingo, cumplimos 6 años. Y en ese 2010 yo escribí un sinnúmero de artículos acerca del IES, de las inversiones del IES y de la estafa que constituyen esas inversiones del IES. Estafa de parte del gobierno en complicidad con algunos actores, porque no podría ser de otra manera, o ineptitud de aquellos que los representan a los jubilados, pero en todo caso estafa. Y entonces el presidente del IES era el señor Ramiro González. Además, di muchas entrevistas en radio y algunas en televisión para que quede completamente claro acerca de la estafa que se estaba perpetrando en contra de los jubilados, de los más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, por parte del IES presidido por Ramiro González, que ahora pretende ser un baluarte de la oposición, aupado por ciertas personas que dicen que son bienvenidos todos los de Alianza País, que se arrepientan y dejen al gobierno. Y como ellos, González, que es uno de los últimos arrepentidos. Pero esto significa que si el presidente también se arrepiente y desea arrepentirse e ir a unirse en la oposición de Nebot y Carrasco, entonces sería bienvenido por ellos, pero no por personas que hemos sido siempre consecuentes con nuestro pensamiento y que siempre hemos mantenido la misma línea de principio a fin, porque lo que hace este gobierno es incorrecto. Pero apareció González en primera fila, al lado de Carrasco, prefecto de Azuay, que a su vez estaba al lado de Nebot, alcalde de Guayaquil. Lo cual dio paso a muchísimas críticas en Twitter y en Facebook. Yo escribí, por ejemplo, algunos que pregonan la unidad dicen que aceptarán a los que dejan Alianza País, y sí que pregonan con el ejemplo, como hemos visto. O sea que hasta el presidente puede ser parte de la unidad. Con razón muchos han gritado ¡Tongo! ¡Ah, que viva la impunidad! ¡Que viva la impunidad! Señores, yo les quiero preguntar a ustedes, y si desean contestar, llamen al 042-519-000 o al 042-519-116. ¿Se puede fiscalizar a corruptos en compañía de corruptos? ¿Se puede fiscalizar a corruptos en compañía de corruptos? Díganme ustedes, señores. Miren, cuando escribí, algunos que pregonan la unidad dicen que aceptarán a los que dejan Alianza País. Hubo algunos comentarios. Por ejemplo, Diobert Suárez Vera escribió: amigo, esa unidad es una farsa. Hay puros amigos de Correa y Nebot ya no pinta nada. ¡Ay! Otra persona sarcásticamente dice: fue pura estrategia, dice María Cueva. Rainier Humberto Velázquez dice: a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre y apellido, al pan pan y al vino vino. No me gustó ese sainete. Manuel Salgado escribe: todos tienen rabo de paja. ¿Qué fuerza moral tienen? Eso es lo que ellos escribieron. Ah, con respecto a la economía, Roberto Morales escribió: nuestro presidente es una víctima de la mala suerte. Obviamente es un sarcasmo. Todo le sale mal al pobrecito. Después de las muchas tonterías que ha hecho, por no decir la palabra que él escribe, porque no la voy a transmitir en radio. Yamel Farah escribe: ese hombre es un irresponsable, nunca admite errores. Manuel Salgado escribe: recuerden lo fracasado que era antes de encontrarse con la vaca lechera, entre paréntesis, gobierno. Bueno, esos son los comentarios que yo recibo generalmente en Facebook. No son comentarios que apoyen al gobierno, son comentarios en contra generalmente. Más y más gente se ha dado cuenta. Yo quiero recordarles, señores, el papel que cumplió el señor economista Ramiro González en su paso por el IES. Por ejemplo, yo escribí el 28 de mayo de 2010 mi artículo "Las inversiones del IES son de alto riesgo". Y les comparto lo siguiente. El economista González ha indicado que las decisiones tomadas han sido técnicas, y habló del portafolio de inversiones del IES. Las decisiones técnicas, entre comillas, han sido, por decirlo menos, técnicamente equivocadas, por lo que debería renunciar inmediatamente por incompetente. ¿Cómo puede un economista hablar de portafolio de inversiones cuando en su portafolio más del 50% de las inversiones están en el sector público de un solo país, o sea, de un solo mercado? Y de estas inversiones, 3,000 millones de dólares están invertidos en bonos basura. Señores, obviamente que siendo esto en el año 2010 y por el mes de mayo, esa cantidad de 3,000 millones de dólares quedó obsoleta. Se incrementó de una manera increíble. Este gobierno invirtió cualquier cantidad de dinero del IES en bonos basura, que ahora tienen que pagar 20%. En todo el mundo, para reducir el riesgo de pérdida de capital, se hacen portafolios balanceados de inversiones. Es completamente evidente que al tener 50% del capital invertido en un solo mercado, no existe un portafolio balanceado de inversiones. El economista González y el presidente, de que dice que hay que creerle porque es economista, son unos mentirosos y unos sinvergüenzas, porque no dicen toda la verdad y defienden lo indefendible. Esto obviamente de acuerdo a las definiciones de mentiroso y de sinvergüenza del presidente de la República. Y les voy a compartir los comentarios, señores. Yamil Chedraui Diabetín dice: ¡viva el lleve! Lo más lindo. ¿Querías correa? Toma látigo. A espalda viva. Vamos todos por el vómito prieto. Sin perdón ni olvido. A la cárcel estilo Galo Lara. Así deben pagar los nuevos ricos, dice este señor. María Cueva dice: así se habla sin miedo. Ramiro, no engañes al pueblo. Avanza el robo nada más con estos sinvergüenzas. Encontraron la horma de su zapato con Carlos Añay de la Bastida. Luis Ernesto Luzcando dice: la política del economista González en el IES fue nefasta y perjudicó a todos los afiliados. No debería ser parte de la unidad conformada en Cuenca. Su presencia resta. Gabriel Esquivel dice: en el seguro no hay dinero para ningún préstamo. Ya se han robado todo. Orlando Murillo dice: como siempre, Sañay tenía razón. María Cueva dice: por supuesto. Les recuerdo, señores, que por el 9 de julio de 2010 yo di mi última entrevista a Jorge Ortiz, que luego en algún momento salió de Teleamazonas. En esa entrevista me referí al IES cuando era dirigido por Ramiro González, y en esa entrevista yo indiqué que al señor González, a Ramiro González, había que sacarlo a empujones del IES, y que otros decían que había que sacarlo a patadas del IES. Y que yo no decía eso solamente por educación, pero que sí había que sacarlo a empujones porque estaba engañando a la nación. Y ahora quiere engañar nuevamente diciendo que es oposición y que es parte de la unidad, que van a tener mayoría legislativa. ¿Hasta cuándo van a burlarse o pretenden burlarse del ciudadano ecuatoriano? Es que nos creen tontos, nos creen imbéciles, nos creen olvidadizos, nos creen torpes, nos creen desmemoriados, nos creen ignorantes. Pero el pueblo ecuatoriano no es ignorante, señores. No lo es. Y sí tenemos buena memoria y está registrado precisamente para hacerles acuerdo a su debido momento, como lo estoy haciendo ahora, porque este señor Ramiro González ha sido nefasto para los más vulnerables ciudadanos del Ecuador. Él es el causante directo de que el IES esté desfinanciado ahora, porque el desfinanciamiento no viene simplemente porque ya cuando este gobierno se ha encontrado sin dinero, decidió no pagar las contribuciones del 40% que le corresponde al jubilado del IES. No, no, empezó con Ramiro González tomando los dineros del IES para ponerlo en inversiones que según él pagaban un alto interés porque se le pagaba 7%, cuando yo decía en esa entrevista y en artículos míos que tenían que pagarle por lo menos 16%. Hoy ustedes están viendo, señores, que para emitir bonos hay que pagar 20% y los pobres afiliados al IES reciben de 5 a 7 con un riesgo tremendo de que no se les devuelva el capital. Frank Baca dice, de así fue, todo se lo gastó, mi querido Carlos. Sonia Bolívar Aguirre dice, sí, no se puede negar. Otros comentarios dicen, dele duro a estos corruptos, sin miedo ni temor. Vamos, Carlos, usted puede, garrote a la corrupción. Garrote a la corrupción, vean ustedes, garrote a la corrupción. Eso es lo que se nos pide, garrote a la corrupción. Orlis Veloz dice, el pueblo quiere gente nueva y la única opción se llama Carlos Añay de la Bastida. Chino Flores dice, rabo de paja de todos estos ya conocidos en su mayoría. Gabriel Esquivel, cuente con mi voto y el de mi familia. Fabiola Loza dice, campea la corrupción hoy más que nunca. María Cueva dice, la corrupción no nos la hemos inventado nosotros. El problema es el sistema que no impide o que alienta la corrupción. Hay que cambiar a las personas, pero antes hay que cambiar el sistema. Lo difícil no es cambiar a las personas que roban con engaño, sino impedir que las personas decentes se conviertan en personas que roban con engaño. Dice Verónica Valle, menos mal todavía existe gente honesta que lo que posee es por su esfuerzo. Dice María Cueva, Carlos Añay de la Bastida no se une con lagartos que han destrozado al país. Bien, señores, ustedes pueden ver cuál es el sentimiento contra este señor. Milton Canusa Romero puso un video en mi muro y dice, estos tienen mucho que ver con el daño que se ha hecho al Ecuador y vienen a decir que son opositores ahora, cínicos, politiqueros, dice, y allí en la portada está Ramiro González, ministro de Industria y Productividad, y dicen aquí, Patriota Ecuador, escuchen a este borrego alabando el sistema mentiroso de Correa. Sé que cuidarse de las personas, aquí está el ejemplo, colaborador del gobierno actual, ahora fungiendo en la Unión de Derecha. La verdad es que el Ecuador está cansado de los juegos de ocasión de los que bailan al son que le tocan. Estos son los comentarios, señores. Luis Muñoz Jr. dice, este pobre infeliz fue el verdugo de los maestros jubilados. Con un pírrico acuerdo dejó sin efecto la jubilación adicional y la plata hasta ahora no se sabe dónde fue a parar y tiene la osadía de decir que defiende el IES cuando lo dejó en quiebra y entregó jubilaciones de $320 a los maestros jubilados antes del 2012. Juzguen ustedes. ¿Le darían el voto? Yo, ni loco. Juan Alba dice, me pregunto qué dirá el economista González ante la pérdida de miles de empleos que está sufriendo el Ecuador. ¿Será que sigue defendiendo al señor presidente de la República? Bueno, ya sabemos que ahora no, pues ya el barco se está hundiendo. Él ya saltó y llegó al ni siquiera al balde de la camioneta. Él va adelante, al lado del chofer, al lado del que maneja esa camioneta, en la mitad. Y el otro, el que está a la ventana, ya sabemos quién es, que dice que todos son bienvenidos, porque tienen camionetas muy grandes estos señores. ¿No ves que ellos tienen puestos de poder, de alcaldes, de prefectos? Entonces tienen partidos políticos. Los comunes mortales que trabajamos por el pueblo ecuatoriano, tenemos que sacarnos el aire para ver si podemos ser candidatos. Porque a nosotros nadie nos regala la plata, señores. Y hay que sacar 600 mil firmas para lograr tener o la posibilidad de que los consideren como partido político. César Sánchez dice, creo que el análisis es simple. Nos hemos convertido en una gran empresa de reciclaje de politiqueros. Hoy están en un gobierno, se aprovechan de él hasta que les cumple, y cuando deja de cumplirles, se pasa a la otra vereda con cualquier cuento, sin importarles el pueblo, o porque al final sus bolsillos están llenos y no importa lo que les pase, porque su estabilidad económica ya está asegurada. Quique Guzmán dice, y por acá en el sur le siguen parando bola al sirviente de todos los gobernantes de turno, derechista desde siempre, ahora revolucionario. Laura Hidalgo dice, escúchenlo para que sepan quién es y de quién se trata. Eso es, señores. Esos son comentarios. Son comentarios acerca de la presencia del señor Ramiro González en la oposición, liderando ahora una de las unidades, disque unidades de oposición. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Ya se callaron los correístas. Ya no hay quien defienda al gobierno. Se han quedado callados. Se han quedado mudos. Han desaparecido. Cada día son ahora menos y en riesgo de extinción. Y así, durante el año 2010, escribí un sinnúmero de artículos, entre ellos, por ejemplo, la gran estafa del 16 de junio de 2010. En repetidas ocasiones, el presidente y directores del IES, entre ellos obviamente Ramiro González, han recalcado que la inversión del IES por 550 millones en bonos es una inversión buena y segura, que el IES gana con esta inversión, que el 7% de interés que se paga es alto, e inclusive el presidente afirmó que si él hubiera sido el ministro de finanzas, no habría pagado 7% sino menos. Y yo escribía, el alto riesgo de la inversión del IES en estos bonos basura no está reflejado en la tasa de interés de 7%. El riesgo de los bonos de un estado se compara y se mide en relación a los bonos de tesorería de Estados Unidos, que son tomados como patrón por considerarse que el riesgo que corre el inversionista de perder el capital invertido en estos bonos es muy bajo o inexistente. Eso para que la gente entienda. Continuaba, actualmente el interés que se paga en bonos de tesorería de Estados Unidos es 4%, con riesgo cero, para que los bonos chantados al IES constituyan una inversión equivalente a los bonos de tesorería de Estados Unidos. Los afiliados al IES deben ser recompensados por el riesgo que estos bonos basura presentan de no pagar o ponerse en mora, reflejado por el riesgo país, que al mes de abril de este año es de 811 puntos, que equivale a 8.11%. Señores, actualmente es el doble, más del doble. Está en cerca de 1.700 puntos, equivalente a 17%. Yo indicaba aquí, señores, que esos bonos chatarra, bonos basura del gobierno, chantados al IES, deberían dar una tasa de interés mínima de 16%. Señores, ustedes saben que ahora hay que pagar 20%. Por supuesto, indicaba, para que estos bonos chatarra sean más atractivos que los bonos de tesorería de Estados Unidos, debe pagarse un interés superior, porque de lo contrario, no existiría incentivo alguno para preferirlos, más aún al tener en consideración que el emisor de los bonos es un gobierno moroso, sin liquidez, al borde de desdolarizar su economía y que pagará los intereses con el mismo dinero del inversionista. El pago de 7% de interés constituye una gran estafa en la que el IES pierde de ganar en intereses un mínimo de 9% en el capital de 550 millones invertidos. Señores, ahora lo que pierde el IES es 13%. 13%. También escribí un artículo, el informe a la Nación, porque aquí el presidente de la República se refirió al IES en agosto de 2010. Seguramente que ese informe a la Nación fue el 10 de agosto y el de 2010, y yo escribí el 12 de agosto de 2010. El informe del presidente a la Nación fue tan lleno de contradicciones, falsedades e ilusiones que no se cumplirán. La triste realidad de nuestro país es muy diferente a la que el presidente nos presenta en sus informes. Estamos llenos de pobreza, de corrupción y de delincuencia. El gobierno de la Revolución Ciudadana está adornado por la partidocracia y la oligarquía nueva y antigua. Ahora, señores, la partidocracia antigua está adornada por la partidocracia actual. Miren esa unidad, señores, con Ramiro González, verdugo de los jubilados. Dijo el presidente lo siguiente. Dijo el presidente que hay que canalizar el ahorro a la inversión, que el mayor ahorrador del país es el IES y que el peor negocio para ese IES es poner su plata en el Banco Central para que se lo mande afuera con rendimientos bajísimos y con riesgo. Lamentablemente, el ahorro del Estado, señores, ya había sido despilfarrado por el presidente, y el ahorro al que se refiere el presidente en ese año 2010 es privado. Continúo con el artículo. Preguntó, ¿quién quebró el año pasado? ¿Acaso no fueron los grandes bancos y financieras del primer mundo que nos daban cátedra de prudencia y sin ningún impacto en la economía nacional? No todos los grandes bancos y financieras del primer mundo quebraron, señores. En el mercado existen ganadores y perdedores. Justamente por eso es fundamental entender el principio de diversificación que el presidente no aplica en el caso de las inversiones del IES. Añadió que ese IES financia el desarrollo nacional, no solo al sector público, sino también al sector privado. Pero ahorro, y más aún ahorro público, financiando el desarrollo nacional, obteniendo mayor rentabilidad y sin riesgo, dice, que las inversiones del IES sin riesgo, o muy bajo riesgo, o menor riesgo que poniéndolo afuera. Escribía yo, da lástima escuchar tantos enunciados demagógicos a un político que quiere convencer a los ciudadanos con terminología técnica. Divide el mercado en dos, el mercado ecuatoriano y el mercado de afuera. Tal cosa no existe, ya que el mercado que el presidente llama de afuera constituye un sinnúmero de mercados a los cuales se debe apuntar precisamente para reducir el riesgo de que se pierdan los dineros de los afiliados al IES, ya que al tenerlos en un solo mercado, el mercado ecuatoriano, el riesgo es enorme. Y continuó el presidente: jamás el Estado ha fallado en la deuda al IES. Por un lado, está indicando que los gobiernos corruptos del pasado han actuado bien con respecto al IES, a pesar de que nuestros jubilados reciben pensiones paupérrimas.